Si duermo, sueño. Si sueño, deseo. Si deseo, intento. Si intento, fracaso. Si fracaso, me duele. No puedo vivir sin dormir, pero puedo dormir sin soñar. Deseo te hace intentarlo, el intento te hace fracasar. Yo no quiero ya soñar, pero tengo que dormir, pero tengo que vivir. Llega la luna, se va la luna y llega el sol. El insomnio nunca es eterno. Lo lamento, pero debo dormir. Lo lamento, pero debo vivir. No puedo vivir sin dormir, pero puedo dormir sin soñar. Hay un sueño por cada noche, hay una noche por cada día. En cada día intento y fracaso, en cada sueño vuelvo a desear. Yo ya no quiero soñar, yo ya no quiero soñar. No puedo vivir sin dormir, pero no puedo dormir sin soñar. No puedo vivir sin dormir, pero puedo dormir sin soñar. El insomnio nunca es eterno, el dolor es una constante. Mis sueños es algo distante. En las ruinas me puedo quedar, pero ya no quiero soñar. No puedo dormir sin soñar.